Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Di mano per te fa capire, c'è volata mezz'ora ancora prima sci, ti prepara a chi sta d'appuntamento, ma solo tu ti buttati i sentimenti, tu che crei ogni cosa ma non è così, prima te fa sta buona e poi te fa morire, un ti ama strignuto l'indiriente, è una storia che non ti porta a niente. Tu non ti puoi innamorare, un coro suo sei sposato già. Tu non ti puoi innamorare, sto male ma quanto bene che ti fa. Quanta lieta ancora sa nascuncica, per capire che si io regalo chi l'ha. Te non amoglieri, o sai che non la bolla sa. Tu non ti puoi innamorare, non so nessuno per giudicare. A me ne stiamo a sentire, ci sono passato pure io, saccio già come si sta. Devo questi lenti, ti voglio guardare. Tieni l'occhio rosso, ma che c'agna fa? Puoi mandarmi pure a quel paese, ma non te la seccata porta a casa. Tu non ti puoi innamorare, o cuore suo sei sposato già. Tu non ti puoi innamorare, sto male ma quanto bene che te fa. Quanta lieta ancora sa nascuncica, per capire che sì, io regale chi non l'ha. Te non ha moglie, io sai che non la bolla sa. Tu non ti puoi innamorare, non so nessuno per giudicare. Almeno stammo a sentire, ci sono passato pure io, saccio già come si sta. Hola, hola, hola. Hola, muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Bob. Acá como todos los martes, de 22 a 24, en esto que se hace llamar Amigos del Americano, con la mejor música del americano, del 80, 90, 2000, de la mano de nuestro gran DJ, Dani Casanova. Así que muy buenas noches, señor Damián Espadea, nuestro operador técnico, el mejor de la zona sur, no van a conseguir otro, otro mejor, no sé. Así que bueno, señor Dani Casanova, amigazo, muy buenas noches. Buenas noches, bonito equipo, ¿cómo anda todos? Pero ¿todos de 10, de 10. Hoy tengo un look. Se vino el frío, sí, parece, sí. Uy, a ver, ¿cómo estoy ahí, che? ¿Salgo bien ahí? Ahí estoy. Muy buenas noches a nuestra morocha amiga y compañera Erika Yanina. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien. Nada que la vea usted, bien. Ahora hola, mi gran amigo Ari Contestabile. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo le va, jefe? ¿Cómo va? No, jefe no. Espectacularmente bien. Con frío, pero acostumbrándome a una semana difícil. Perdón, no, no. Perdón. Che. Todos ya sabemos cómo che, la che. Bueno, bueno. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ayer? ¿Te acordás la película esa? ¿Ayer? No. No, no. ¿Te acordás esa película? La película, sí. Esa que, ¿cómo fue? ¿Qué pasó ayer o algo así? Sí. ¿Qué pasó? Pero bueno, bueno, son cosas que pasan. Pasaron cosas. Bueno. Bueno, yo le voy a mandar un saludo muy grande a nuestro amigo el Córdoba, alias el francés. Así que gracias, Córdoba, por tenerme en cuenta y por invitarme al almuerzo del domingo, ¿eh? Ahí la juntada del grupo. Así que gracias, Córdoba, a vos y a Miriam. Y un beso grande para tu mami, para Marta. Una genia, Marta, ¿eh? Con sus 88 años. Una genia, Martita. Así que gracias, Córdoba, querido. Bueno, che, les voy a mandar un saludo grande a todos mis amigos de Boca que hoy. Bueno, sin palabras. Perdieron con la primera de Jardín Infante. No, bueno, no, porque tenemos acá nuestro operador técnico, a ver si nos deja todo plantado ahí. ¿Y qué hacemos? Era. Bueno. Ya se derribe mañana. No, nunca es. No. Bueno, ahí estamos, che, si te querés comunicar con nosotros, 11-64-00-70-47, 64-00-7047, como venimos hoy. Con todos los clásicos combinados. Una pigenune putaxi devune Eleni equipas titanai se fichis meni saptitigi y mira su προχαρτί με ένα κίτρινο στυλό σαν δάκρυα πολεμών η Ελένη εκεί που πας κοίτα να είσαι ευτυχισμένη σ' αυτή τη γη η μοίρα σου ήταν γραμμένη σας προχαρτί με ένα κίτρινο στυλό. Como arrancamos hoy, ¿eh? Arrancamos tranqui. Espectacular. Después vamos a ir subiendo el ritmo. Hasta las 23:30, la hora señalada. De 23:30 a 24. Nos vamos. Todavía no los lentos, ¿eh? Ah, faltaba eso. ¿Nos vas a deleitar con algo hoy? ¿Tenés algo preparado? Tengo un par de novedades. En castellano, remix. ¡Apa! Tengo calor, yo tengo calor. No, no, hoy viene tranqui. Tengo calor, Tienes razón. ¿Calzoncillo de lana? No, no, no. Jamogelas Eleni equipo Che, hola, buenas noches a Jorgito ahí de Country Club Night Dance. Hola chicos, buenas noches, te saludo de Jorge y Alicia. Buenas noches, la gente de Java, bienvenida. Bienvenida, Jorgito y Alicia, gracias por estar ahí, genios. El sábado, Polo Americano en Java Evento, ¿eh? ¿Este sábado? Sí, creo que sí, este sábado no hay. ¿Este sábado no hay Polo? Sí. Sí. Vio que estaba mal el domingo, ¿eh? Estaba mal, ¿eh? No escuchó nada, no. Se olvidó de todo. Me costó llegar a casa, tengo que ser sincero. Te falló el GPS. El señor me dio, frío. ¿Te falló el GPS? ¿Qué pasó? No, estaba en un piloto automático. Ah. Recalculando. No, igual. para esas cosas soy consciente. Un sueño ese Fulvenge, Tuve la suerte de manejar lo que sea, ponerlo todo ahí con tarjetita, toda una cosa. Cuando me subí al Corsa, casi me voy, lo corro a usted. Escúchame, me olvidé de que él me alcanzó el auto. Ah, bueno. Te lo juro. ¿Me viste? A todos nos llega. Yo me acuerdo desde que estaba sentado en el auto. Mira. Perdón. Sí, este sábado, este sábado Polo Americano, ahí en Java Evento, chicos. No, ¿por qué va a pedir perdón? Son cosas que pasan, a mí me ha pasado también. Yo estaba contento, la verdad. Pero yo te veía contento, y eso es lo que importa, Pero me parece perfecto, amigo. La verdad que hace rato uno la pasaba bien un domingo así. No me pude defender. Y eres tú, solo tú. Pero después la seguimos. Arrancamos el domingo de mediodía. Como yo no trabajé, dije, vaya, que aprovechar. Terminamos el lunes. Terminamos el lunes a las 2 de la mañana. Más. No, yo a las 2 me fui. Todos nos fuimos. No, no. Tenía que trabajar, chicos. Tatuaje de mi alma para. Pero ahí ya estaba bien. Sí. Tenía Coca-Cola. ¿Qué vas a tomar? Una Coca-Cola con este. ¿Qué voy a tomar? No. Ya había tomado tarde. Claro. Ya la cuota estaba saldada. A esa altura ya no sabía lo que tomaba. Sonrisa, si te vas. No, bárbaro, la verdad me divertí mucho. Más que nada con el laberinto. Vamos, no, hay que decir algo. Vamos a hacer una colecta y vamos a comprar una botellita de licor de dulce de leche para regalar a Córdoba. Todavía está llorando. No, por favor. ¿En serio? Yo diría que compremos hagamos una colecta. Una caja. No, para hacer la barandita de la escalera. La de arriba, la caracol. Yo subí bien. Sí, el tema es bajar. El tema para que suba él como estaba. No, yo hasta la mitad. Bien. Bueno. Cosas que pasan, ¿vieron? Es que todos ustedes son mis amigos. No, a ese punto no llegué. No sé. Filmámelo la próxima. No me acordé que él trajo el auto. Fue al baño y pensé que se me había desmayado. No. ¿Y bajó solo después? ¿Bajó solo? No, me estoy acordando de otra cosa. Quería subir las cosas por la escalera. Encima una escalera. Quería subir las cosas, no, Dios. ¿Qué cosa? Subía. La silla, qué sé yo. No podía subir. Es colaborador, ¿eh? Subía tres escalones y volvía para atrás. No, había mucho viento. Después me tomé un descanso. Hola, mami. Buenas noches. Hola, Celia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Celia. Te recordamos que seguimos por el canal de YouTube, ¿eh? Ángel de la madrugada, qué temazo, señores. Sí, me encanta el tema. Y este que viene ahora también, ¿eh? La letra me gusta a mí. A mí me marcó este. Ese tema me marca. ¿Quién será tu ángel de la medianoche? Esa es la pregunta, ¿eh? Acá lo tengo, mirá. Bueno. Disfrutemos el tema, vamos. Protagonista de mi corazón. Temazo, che. La mano de Dani Casanova. ¿Así vamos a estar toda la noche? No. Bien ahí. No son puñales, son paladas. Bueno, deje escuchar el tema, por favor. Cosita. ¿Qué acabo de decir el martes pasado? Cosita. Dios mío. Porque tienes todo lo que me enamora. No quiero pensar que está está reencarnado. No lo quiero pensar, por favor. Corquito Trump, ¿no está viendo? Hola, Corquito, ¿cómo está? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Dice. Cuídense del frío, dice Celia. Mira cómo nos cuida Celia. Gracias, sí, sí. Celia. Vos también, ojo con andar saliendo. Usted también, semana. Y Beto también, cuídense del frío. Limón y miel. Corquito fue con la familia y la nena a conocer el salón donde trabajo. Está organizando los 15 de la chiquita. Ah, mira qué bien. Para el año que viene. Y ya tenés que empezar a organizarse. Sí, todo, todo, ¿no, Jorge? Encima me asusté porque cuando puse la tarjeta pensé que se había prendido el televisor. Y voy a mirar tele acá en la pantalla. Claro, nunca que no manejé un coche, ¿no? Nunca lo encendiste ese. ¿Le encontraste el botón? La tarjeta, sí. Para la claro, para la próxima. Y si lo puse en la puerta de la casa del cordobés. Que dejar todo escrito por las dudas. No. Se pone la tarjeta, hay que apretar el botón, hay que apretar el embriague y arranca. ¿O no? A veces tenés que ponerte la de débito, tenés que dejar ahí. ¿Cuándo vas a surtidor? Bueno, también te puedes comunicar info@radiobox.com, Instagram @radiobocfm, Facebook radiobocfm, www.radiobocfm.com y Twitter @radiobocfm. Y así fue, comenzó nuestra historia de amor llena de besos y mucha pasión. Este tema no lo pasan, los boliches. Bueno, le mandé la saludé a Mari Paz, para su cumpleaños. Genia, hermosa. Así que feliz cumple. Me alegro que anoche la hayas pasado de 10. Tenemos que mandar un cumpleaños atrasado, pero que se celebró el domingo. Es a Alicia Arce. Ali cumplió año. También lo festejamos. Gran cumple también. Sí, festejamos todo. Un saludo grande a nuestra amiga Lili Bae. Muy buenas noches, mis lindos amigos, dice. Hola, Lili. Hola, hermosa. Hola, Lili. ¿Cómo le va, señora Liliana? No pudo estar el domingo con nosotros, Le perdí a la cañería. Se le rompió un caño del agua y le perdí a la cañería. No, suele pasar. No, era el del vecino. Claro, no sé, sí, no, el comedor de ella estaba todo lleno de agua, pobre. Qué feo, Dios. El agua en la paraza, así nomás. Hay baja tensión en tu casa. Bueno, amiga, dice amigo, hay baja tensión mal y se corta mucho el wifi. ¿Propagaste el wifi? Ponele voluntad. Alto gorro me trajo mi amigo, Para siempre. Es un árabe. Uno de esos de iraquí, un iraquí, historia de amor llena de besos y mucha pasión. Comprendí. Esto tiene que estar a la moda. Así que el sábado saben, Polo Americano, ahí en Java Evento, Onsari 854, entre Arredondo y Agüero. Ahí la gente de Jorgito y Alicia y toda esa gente hermosa de Java a full, Polo Americano. Wow. Qué temazo. FR Baby. Este no lo quise enganchar, suena, para que lo escuchen de vea. ¿Viste? Cuando arranca. Cuando arranca, claro. Girl, you are my son. You are the Rampo dice: soy team verano, a morir. No quiere el frío, ¿eh? Sí, qué frío, dice. Bueno, Lili está pachucha, ¿eh? Está con resfrío, está en la cama. Así que recupérate, Lili. Recupérate, genial. ¿Con fiebre? Upa. Con fiebre. Bueno, decí el agüito que te alcance el termómetro. Habrá sido la mojadura del domingo, ¿no? Y sí, sí, sí estuvo con el encima, bueno, hacía frío, con bueno, el agua. Sí, yo ya había hablado con ella y me dijo que sí, que bueno. Dale, Lili, recupérate. ¿Dónde estuvo el sábado? ¿El viernes estuvo en algún lado? No, hice camita. ¿Sábado? No se acuerda. Camita. ¿También? Sí, estuve mirando. ¿Dani? Me enganché con una serie y se. ¿Dónde anduvo? El sábado tuve un cumpleaños de 15. Pero más que cumpleaños de 15, parecía fiesta retro. Ah, pero porque pasó la música a usted. Sí. Ah, bien. Porque era toda familia. ¿Morocha? Había muy poquitos chicos, nada más. En casa, haciendo cosas. ¿Nadie la invitó a salir? No. Los hombres. ¿Será posible? Estos hombres, viejo. ¿Qué está pasando? Bueno, hace frío. Vamos a dar una primicia. ¿Puedo yo? ¿Me deja? ¿Me da permiso? Aquí estamos. ¿De qué me permiso? ¿Me da permiso, sí o no? ¿Me da permiso, sí o no? Sí, total, ya me. Bueno, acá nuestra compañera y amiga. ¿A partir de qué viernes va a arrancar? Este próximo. Este próximo viernes sería 26. 27. 26. 26 o 27. 27 sábado. Ah, 26. 27 para mí es. ¿O es 26? Viernes 27. 27, sábado, ¿no? 28. Viernes 27. Ah, ¿viste? Ah, si lo dice la compu. Claro, porque sábado es 28, hace el polaco. Bueno. Nuestra compañera y amiga, que le vamos a desear la mejor suerte del mundo, va a empezar a enseñar americano. ¿En dónde? Dígale a la gente. En Ingeniero Alanes, donde vive mi amiga Rosy, Diagonal Los Guaraníes 2580. Diagonal Guaraní. Los Guaraníes, sí. Ah, Los Guaraníes. Calculando. Ahí está. 25. Recalculando. Bueno, así que ahí va a arrancar, va a arrancar. Yo la iba a acompañar, pero no, en este momento no. Así que sí. Yo voy a hacer un llamado a la solidaridad. Así se dice, ¿no? Yes. ¿Ah? Si encontramos un compañero para que le haga la gamba acá a la amiga, para enseñar, será bienvenido. ¿Sí? Ustedes saben que las primeras clases, hasta que se va, hay que ir remándola un poquito. Así que bueno, vamos a tomar vamos a anotar, vamos a hacer un casting. Después vamos a ver. ¿Usted se anima, compañero? Bueno, entonces no me mire así. ¿Para qué me está mirando? Lo miro por el look que me hace. No, bueno, no es el de siempre. No es el viserita. No. Así que si alguien quiere acompañar acá a nuestra amiga, yo no. Será bienvenido. Bueno, se comunica. Se comunica al teléfono de 11-3439-6598. 11-3439-6598. Así que bueno, están avisados. A ver, vamos a ir, a ver. Ya veo que vuela después el teléfono. Igual, nosotros vamos a evaluar. Bueno. Quédese tranquila que la vamos a cuidar. ¿O no? Lo que corresponde. ¿O no? Ah, yo sí, yo tampoco. El fin de me quedé. Estaba más solo que Nene Malo. ¿Qué pasa? Así que... Todo el grupo estuvo como... No, estoy tranqui, estoy tranqui. Nos reservamos para el domingo. No, hizo frío. Mucho frío, no. ¿Viste? Mucho frío. El domingo fui porque le había dicho también al cordobés que iba a ir. Que me, también me sorprendió verlo a usted, la verdad, le digo. Me sorprendió verlo a usted y me alegró a la vez. Ah, también estaba Rita y Pablo, que le mandamos un beso muy grande a Rita, Pablo, nuestro auspiciante, de Pizzería El Parque. Así que estaba el polaco, Ceci, Miriam, la morocha Cristina Almirón, Marta, esa genia, la mamá del cordobés con sus 88 años ahí, disfrutando con nosotros. Bancándose todo. Qué grande. Así que gracias a todos. Gracias. Compartiendo, compartiendo. Se ha estaba Dani mucho. También, estaba Dani, Carmen. Así que toda ahí la gente linda. Elizabeth, Elizabeth Lara. Escucha este tema. ¿Cómo me gusta este tema? Versión. Me transporta. Inglés, castellano. Está combinada. Esta versión me gusta. Estaba Fabi, que la verdad también me alegró mucho verla a Fabi recuperándose de su operación. Fabi querida, así que el Pola, Ceci. Comuníquense con nosotros, comuníquense a ver quién se quiere prender. No de la morocha, sino con la morocha, para las clases de americano, ¿Quién puede ayudar a ser de partener? Exactamente. ¿Quieres ir a tomar algo? Te invito a tomar. Bueno, nos vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos por la 102.9 Vox. Esto es Amigo del Americano, dale. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 8726. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo, Walter Herramientas. Y ahí estamos de nuevo después de la pausa publicitaria por la 102.9. Pues, vamos a mandarle un saludo muy grande a la señora Claudia Daporta, la directora de la VOC 102.9, porque ella no, aunque no esté, siempre está, ¿eh? Mándele un saludo a su... Mándele un saludo a su jefa, señor operador técnico. Bueno, sábado, Ultra Night, che, ¿eh? Sábado, Ultra Night, ahí Avenida Mitre 4637, frente al Parque Domínico, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, y con la RRPP, Romina Milce Martínez, te van a hacer disfrutar toda la noche, ¿eh? Les mando un saludo muy grande, el sábado no pude estar. RadioBox.com. Question three. In an thunder. Question one. Qué buen tema, Dani Casanova. Temazo. Temas caño. Bueno, a Córdoba le había dicho que tenía que entrar en YouTube, igual yo lo iba a compartir en mi Face, así que ya compartiéndolo en el Face, él aprieta ahí y ya está. Bueno, pero. Así es. Y lo que pasa es que no tiene la aplicación del Face, baja, del Face, perdón, del YouTube baja. Entonces le dije hoy, anda al Play Store, baja el YouTube. Pero bueno. Exactamente. Su tema Mariposa. Bueno, si quieren publicitar, se pueden comunicar a la radio 1164007047 6400 7047, o si quieren publicitar nuestro programa, se pueden comunicar al 11-3439-6598 y lo va a atender la voz esa de esta morocha, ¿eh? Y bueno, el domingo estuvo muy lindo. Muy lindo. El pollo que comimos, ¿no? Al disco. Impresionante, ¿eh? Se pasó el cordobés, la verdad. Una comilona bárbara. Terrible. Sí, sí. Terrible. Dejando mariposas escapar. le dura todavía, me parece. No puede. No. ¿Qué pasa, amigo? ¿No puede entrar? Escuchame una cosa. Después, cuando nos fuimos, porque yo me fui, vos saliste antes. Yo después salí atrás, sí, tuyo. Vos que... te mandaste contramano. Ah, y sí. Te quedaste ahí. Claro. Para mí que ahí te quedaste, te dormiste hace un rato, ¿no? Y sí, pero no, está bien lo que hiciste. Está bien. Si no, los sentidos en su lugar. Está bien. Porque si no te sentías todavía para manejar, estaba perfecto lo que hiciste. Está muy bien lo que hiciste. Yo siempre hago lo mismo. Más de una vez. Tranquilo, igual yo borro todo. Más de una vez me quedo a dormir en la puerta. Y sí. No, pero está bien. ¿Botellita de agua ahí tenés? Claro, siempre. Siempre. Siempre tenés que tener una botellita de agua. Encima el café no lo quería tomar, no. Hizo un café, sí, nada. Bueno, le dio dos sorbos y después tomar el café. Fue caminando por la calle, enciendo un cigarrillo y a los... Hoy hay segunda ronda en Copate. Bueno, bien ahí. Así que los que ya están inscritos y seguramente se deben estar divirtiendo. Y ya están, ya habrá arrancado eso. Sí, arrancaron a las 10. Así que más de uno debe estar ahí mirando a ver quién queda preseleccionado para la próxima ronda. Yo no. Esto es en Copate, Avenida 14, entre 106 y 107, Verazate. ¿Y el fin cuál es de eso? No estoy informada, por eso pregunto. ¿El fin de qué? ¿De concurso americano? Es claro. Como un concurso preseleccionado martes tras martes. Sí. Van sacando una o dos parejas, creo, por martes, y bueno, después se van eliminando. ¿Y qué hay? ¿Premios? ¿Algo? ¿No? Sí, sí. Sí, no sé qué hay de premios. No lo vi todavía. El primer premio, un viaje a la Lora. ¿A dónde? A Plumas Verdes. Un viaje de vuelta a Plumas Verdes. Claro, arrancó el martes pasado, ¿no? Sí, señor. Y sé las parejas que hay tampoco compitiendo. Sábado, polo americano, sábado 28, polo americano, Java 854, ahí de la ciudad de Wilde, entre Arredondo y Agüero. Esto va a ser en Java evento. Temazo de la mano de Dani Casanova. Y vamos subiendo el ritmo, Vamos subiendo la temperatura. Así se mueven en casa para aplacar un poco el frío. Qué buen tema, che. No. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Amanecer así, como en el mismo cielo. Cansada pero del mejor humor, al lado de quien quiero. Mirándole sin ver, oyendo sin oírlo. Dejando que los cuerpos de la piel apaguen los sentidos. Con el más delicioso licor puede existir bajo el sol. Somos tan para cual, coincidencia genial, casualidad. Veneno para todo el diablo que pone el rojo vivo el corazón. Temazo, temazo. La mano de Dani Casanova. ¿Sol? ¿Es sol, no? Sol de medianoche. Ah, pensé que era soltero. No, no es soltero, ¿no? No está entre mis amigas. Él está viendo otro programa. Está viendo otro programa. Pero bueno. Dios. Este miércoles, Epa. Este miércoles es miércoles. Es miércoles. No, quería avisarle nada más que. Sí. Juega gracias, River. Gracias. No, yo pensé que iba a salir con el clima, la temperatura. Juega River. No, este miércoles juega River. Según dicen, va a salir el sol. Hoy el partido de Boca estuvo suspendido. Por tormenta eléctrica. Por tormenta eléctrica. Claro, pero, cuando anuncian, cortan ahí enseguida, guardan a la gente, no se, todo. No se juega. Jugadores. No se juega. Sí, no, no. Y se los mandan al vestuario, los jugadores, todo, y no se juega, Y lo pasa a los rayos ahí, viste lo que son. Se fulmina. Pero viste que de repente se venía una tormenta con todo y después terrible sol. Es así el tiempo allá. En algún lado hace calor, en otro lado hace frío. Bueno, acá traje una novedad. A ver. Epa, a ver. Eso me gusta. Un tema hiper conocido, remixado. Mira cómo lo bailan, Lo van a sacar enseguida, con la primera estrofa nomás ya. ¿Cómo golpea eso, ¡Oh, qué buen tema! Marco Antonio Solís. Primicia de la mano de Dani Casanova. No lo he escuchado todavía, Ahí va. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Siento 2.9 box. Esta es tu onda. En Amigos del Americano. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Ponele la gana, ponele voluntad. Lo veo que está renegando ahí. ¿Por qué? No peleo con el teléfono. Está peleando con la tecnología, Ari, Ahí está. Espectacular. Me había perdido un tema que tenía para hoy, no lo encontraba. Acá está, lo encontré. Bien ahí. Once 64 00 70 47 es el teléfono de la 102.9 voz. 64 00 7047, comunicate con nosotros. Ahí va entrando Rey. Oh, muy buen tema también. Ya la tenía listo. Temazo. Cuando son las 22 horas 48 minutos y con una temperatura de 10 grados. Así estamos en la noche de la box. Así estamos, país. Más esto, que poder disfrutar un poco de los temas, me gusta. No me solo gusta. Eso, puedo pasar los temas que querrán. Tranquilo, exactamente. Estos me temas gusta. Con Faye a veces nos cortaban la transmisión. Esa es la y verdad. Ya me han dicho oyentes que el programa está muy lindo, que pueden disfrutar más de los temas, así que. Lo único que me pidieron encarecidamente, sí, que la morocha no hable tanto, dice, porque no deja escuchar los temas. Sí. ¿Así? No. Ah, me olvidé. Lo lamento mucho lo de hoy. Que se tienen que volver, la verdad, amiga. Hay que saber perder. Mucho. Por suerte, la vida me enseñó eso. Hola, morocha. Hello. La verdad que tenga cuidado con el sabe que aparece. Tenga cuidado. Y ahora sí, este tema. Quería compartirlo con ustedes. Remix. El sol no regresa a la quinta estación. Celia dice, qué hermosa música hoy. Así que, sí, mi vieja le gusta todo lo que es en castellano. Y ahí apareció nuestra amiga Rosana Díaz. Bienvenida. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Dice. Hola, amiga. Prepárate porque ahora vas a tener que empezar a mover los piecitos, Rosana, ¿eh? ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. Amiguita. Así que vas a tener ahí a tu amiga. Ponete las pilas, ¿eh? Hola, morocha. Alto flequillo. Gracias. No sé si se dieron cuenta, pero unos cuantos están en Copate. Ah, mira vos. Claro. Y nosotros estamos en la Vox 102.9. Amigos del Americano. Vamos a bailar con mi amiga, dice. Con tu llamada, Final. Hola, morocha, si aceptas te hago bailar hasta en la luna. La voz de los oyentes. Los oyentes, ¿cómo llaman, che? A ver, el próximo tema se lo voy a dedicar a mi mamá. Okay. Voy a hacer BNI. Como se dice, una dedicatoria. Sacate los auriculares y pone el celular fuerte, así lo escucha papi también, que debe estar ahí al lado mirando alguna serie, una peli. Yo sé que le gusta a los dos. Rosana dice, el viernes arrancamos, Con tu, que venga tu amiga también. Mirá cómo está, a full, Rosana. A full. Y que venga tu amiga también. Va para adelante, acá. Los oyentes. Acá en la voz. No. a full. RPP, así que ya saben, ya saben, vuelvo a repetir, si hay algún colaborador que quiere hacerle la segunda a la morocha con sus clases de americano, comunicarse al 11-3439-6598, 11-3439-6598. Rosana y Saful, chico, a movernos. Buena música y hoy excelentes mates, che, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, ahí está, para que lo escuchen los dos ahí en la cama, ¿eh? Para Celia y Beto, ¿eh? De parte de su querido hijo. Mirá cómo se engancha, mirá. Ahí. Hola Ari, el domingo te vi tirado en el suelo. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Alguien que me conoce, pero yo nunca estuve en el suelo. Pero viste cómo es. ¿Viste cómo es? Como muchos sentados en el auto. Los oyentes son así. Mira. Yo le sonreí. ¿Les voy avisando el tema del tiempo para estos días? No, déjenle que escuche el tema, Celia y Beto. Un ratito. Sentado en el inodoro. ¿Dónde? No. Sentado en el inodoro. Te toca, Ari, hoy. ¿Hay foto? Nunca, Ari, nunca, no. Si hay foto, hay video. Si hay video, porque había cámara. Y no dos cámaras, cuatro, porque eran dos ojos. No, porque no eran dos cámaras, eran cuatro ojos, amigo. Los dos me fueron a buscar. Ah, bueno, pero te acordás, ¿eh? Y hasta ahí. Sí, no, o sea, no. Algunas cosas se acuerdan. Me juro que no me acordaba que él me había traído el auto. Eso no me lo acordé. Temazo, temazo. Leonardo Fabio. Aceptemos. Qué linda sonrisa tienes, morocha. Bailemos pegados, como dice Sergio Dalma. Sí, ahora que estamos ya casi pisando las 23 horas, no está nuestra colaboradora hoy. Yo te lo dije. No está. Sí, no está Mari. Hace frío, ¿no? Yo no te escucho. Qué buen tema este, ¿eh? Lo que Ari, viene. Ari, súbete los pantalones. Les voy avisando, los mejores días para salir, viernes y sábado. ¿Ah, sí? Sí. Yo no puedo. Una mínima de 4 y una máxima de 14. El mejor día es el viernes. Sin lluvia, ¿no? Ah, el domingo agarrate. 3 grados de mínima, 12 de máxima con lluvia. Perdón, 11 de máxima para el domingo. Es un día de Netflix. Pochoclos.

Instagram, Walter Horacio Saucedo, Walter Herramientas. Ahí estamos, después de la pausa publicitaria, en la Vox 102.9, esta es tu onda. Así que bueno, ya estamos para arrancar de la mano de Dani Casanova, creador de Volvieron los Lentos, Así ¿estás que, adelantado? No, estoy hora. Adelantado, son las 23 horas. Ya me, cualquiera, tiene razón, gracias, gracias amigo, gracias por estar ahí. No, tiene razón, 23:30, falta media hora. No, pero ¿por qué no me pega la nuca usted, morocha? No, ¿cómo lo vamos a pegar? No, bueno, madre, no, estoy en otra. Vamos. Sean felices, vivan la vida. Y si eso lo hacemos todos los días. Olvídate. Yo siempre digo lo mismo. Cuando algo no va, no va. Ya está, hay que darle un corte a lo que sea. Tiene que ver con lo que estamos pero, hablando. Dale. Dale. Yo dale, tengo... sí, yo sé por qué te digo. Nah, yo sé por qué te digo. Dale, dale, mí, dale. No me digas eso. Dale. Hay que vivir cortando, eso sí. No, yo tengo tijeras, no te preocupes. No, por eso. Hay que ir cortando. Así que yo ya quería mandar los lentos a las 23 horas. No. Me quería adelantar. Sí, te quería decir temprano. No. Pero. Me está volviendo loco con esa foto. ¿Con cuál? No, esa, baje. Baje. A ver, sí. Che, no, a ver. Yo no veo nada. Eso sí. Mostrá que yo no sí. Veo. No. Usted no puede ver. Eso mirar. Sí, eso sí. Así que bueno, vamos a recordarle a la gente que el sábado 28, Polo Americano, ahí en Java Evento. De la mano de Jorgito y Alicia, Onsari 854 entre Arredondo y Agüero, en la ciudad de Wilde, Polo Americano. Ahí, comandado y dirigido todo por la gran Cecilia Mayorano, ¡Qué grande! Ella es la que está, ella es la que, sí, no aparece mucho, pero es la que maneja todo. Hola morocha. Tal cosa. Nuestra amiga, la morocha, viernes. Entonces sería viernes 27, ¿no? Exacto. Viernes 27, este viernes 27, arranca con las clases de americano en Ingeniero Alan, ¿eh? Así que bueno, sabe que le deseamos lo mejor. Gracias. Dele para adelante. Estamos buscando un colaborador, ¿eh? Así que el que quiera y el que esté dispuesto y el que tenga tiempo se comunica con la morocha al 11-34-39-6598. Hola morocha, me enseñas a bailar. Hombre lobo en París. Este no es el que conocemos todos, es otra versión, ¿eh? Sí. Hola Danielito Herman, ¿qué haces, genio? Hola Daniel, tocayo, bienvenido. Saludo a todo el elenco, dice, este gran programa. Mi felicitación al señor Casanova, excelente música, todo un profesional, ¿eh? ¡Epa! Muy bien, gracias Dani, Daniel. Querido, porque siempre tenés buena onda con nosotros, ¿eh? Por las lindas palabras. Hoy tenemos que darle un feliz cumpleaños, adivinen a quién. Al Diego, al Leo. A Leo Messi, ese es el cumpleaños número 38 de Leo Messi. También está cumpliendo un gran jugador que yo también admiré como jugador, Juan Román Riquelme. Yo no. ¿No? Ah. ¿No? Sí. Usted sí. Parece. No, no. Pero como jugador. Hoy festejó. Como jugador hay que sacar ese sombrero. No, no. Como jugador hay que sacar ese sombrero. Como dirigente que tiene que dar un paso al costado. Vamos, Leo Messi. Un poco subí el volumen. Mira, bobo. Esa frase. No, para allá. Quedó, cómo quedó. Quedó. Se estuvo espectacular, ¿eh? Contra el holandés fuera, ¿no? Sí. Caliente por el final. Mira, bobo. Es como que el que en el, este mundial que ganamos es como que él se puso todo, ¿no? La cinta de capitán y se peleaba con todo el mundo, ¿eh? Y acá en la copa, en el campeonato estadounidense también se pelea mal, ¿eh? Mal, se hace respetar, como quien dice. Le pegan mucho. Antes era muy callado. No, le pegan mucho. Ahí sale todo. Este viernes estamos festejando el cumpleaños de Mariel en el complejo Copate, en Avenida 14, entre 106 y 107. ¿Mariela del grupo? Mariela del grupo. ¡Ay, qué bueno! Así che. Que están todos invitados. ¡Qué bueno! Bueno, mándele saludo a Mariel cuando la vea el viernes, ¿eh? Por ahí capaz que nos vemos el sábado en Silvestro. El sábado lo festeja en Silvestro. Ah, buenísimo. Creo que en Silvestro hay dos cumpleaños más también. Ahí en el Ultra Nile, Avenida Mitre 4637. Sí, señor. De la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Gran cumple de Mariel, ¿eh? Ahora jugaba el Chelsea, ¿no? Qué bueno tema, Dani, querido. Qué feo que le salen los enganches, ¿te diste ¿En cuenta? En serio, qué horrible que le salen. Gana. Ya voy a aprender. ¿Al quién le gana el Flamengo, no? En vivo ese. Ah. Cristian Castro. Ya voy a volver a las pistas, ¿eh? No me extrañen. Dale gas. Voy a omitir la respuesta. ¿Qué respuesta? ¿De qué? ¿Qué tipo de pista? Se me apaga el teléfono. ¿Dónde estás? El info de la radio es @fmradiovoz.com. Instagram, @RadioVoxFM, Facebook, RadioVoxFM, www.fmradiovox.com y Twitter, que ahora es X, antes era Twitter, @RadioVoxFM. A la pista de patinaje vas a volver. 11-64-00-70-47, 64-00-70-47. Este es el teléfono de la VOC 102.9. Esta es tu onda. Recordamos que hoy, martes 24 de junio, se está realizando la segunda parte de la competencia de americano en Copate. Mira, segunda ronda. Avenida 14 entre 106 y 107. Con la musicalización de el señor Claudio Alexi Gómez. Exacto. Se ve que el cordobés no pudo encontrar el YouTube porque... Igual está enamorado el amigo, así que dejémoslo que disfrute de su enamoramiento. Hola, monito, cuando vuelves a casa. ¡Oh! ¿Cómo? Esa es la... Porque el domingo también oficializó su relación nuestro amigo el cordobés, ¿eh? ¡Qué grande! Con nuestra amiga Miriam Cano. La verdad. ¡Qué grande, chico! Bueno, le deseamos de acá, de parte de amigos del americano y de la Vox 102.9, que sean muy, pero muy felices, ¿eh? Igual se los ve muy bien, ¿eh? Se los ve muy bien. ¿Dónde estaba, Sari? Estaba. Hasta el brinde me acuerdo. Ah, bueno. Me quedo tranquilo. Te queremos. Yo también festejo internamente, pero festejo. Filmame esto, Néstor. Ah, ¿dónde? Encima, dos bestias de persona, porque encima son capricornianos los dos, ¿eh? Los mejores. Sabés que puede volar cualquier cosa, ¿no? Mamá, los dos capricornianos. ¿Estamos mal? ¡Mamá! Cualquier momento le doy un cristal contra la pared. Re loco ese chabón. ¡Qué temazo, che! Disfruten y escuchen estos temas de la mano de Dani Casanova. 23 y 30 volvieron los lentos. Que estaba. Porque te extraño desde que en noviembre, cuando soñamos juntos, el querernos siempre me duele. Este frío noviembre, cuando las hojas caen, amor y por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedir. A cocinar, ¿vio? Digo, cuando vengo, un pucherazo, pero... No. Así que cuando voy ahora... Vamos todos allá. Estoy pensando en el puchero. Pará. ¡Aguantá! ¿Así? No. Oh, también alto puchero. Dios mío, qué lindo. ¿Le puso de todo al puchero? Todo. Una bomba de tiempo. Qué rico. Pancito, bien calentito, plato hondo. Hace cosas como el domingo, llevamos todo plato playo. Me olvidaba que mi mamá le mandó saludo y gracias por lo que le mandó el martes pasado. Por favor. Haceme pucherito, morocha. especie de tres, ¿no? Tres pancitos había llevado. Yo digo, se va a comer dos, me va a dejar uno. ¿No? Ah, es una hija de... ¿Cómo la ve con los bizcochitos estos? ¿Le va a gustar? Oh, sí. ¿Qué nomás? Ella manda todo al buche. No tiene problema. Sonríe. Pop 102.9. Disfruta de lo americano. De la mano de Dani Casanova. Ari deja de apostar en el celo. ¿En dónde? Ari deja de apostar en el celo. Vengo apostando, estoy en ese. Mi sobrino me enganchó en ese Betano. Así que la otra vez apostamos en River y el Rayado de Monterrey. Y bueno, no pudimos ganar. Cuando son las 23 horas 20 minutos de la noche de la box en Amigos del Americano. Es feo los stickers estos que hay acá en YouTube. No se puede, ¿no? No se puede bajar otro. Es como Face, ¿no? No, no sé cómo. No. Estaba mirando, pero. Si quieres llamamos a YouTube y nos quejamos. Sí, enseguida. Sí, ahora me voy a quejar. ¿Quién es el que maneja? ¿Quién es el dueño de YouTube? ¿El mismo dueño de Facebook? Porque el del Facebook... No, son distintos, ¿no? Porque son viste distintos. Que en Facebook podías mandar bailando y todo eso. Ah, y acá, sí, acá sí, no sí, hay. No. Encima los que hay son feitos. Debe tocar esta carita. Sí, sí, la toco, pero... ¿No te aparecen? Sí, me aparecen, pero estos nada más, hasta ahí y se termina. Y lo corro para acá, para allá. No hay donde diga más. A mí me aparece todo esto, mire. Claro, eso. Mire. Pero ahí se termina. Usted levanta. Mire. No, a ver, mira levante, todo levante. Lo que tengo. Y sí, ahí nomás. Pero. Ah, usted dice que pongan más. Son todos mostritos. Bueno, ¿y por qué me mira a mí? Mostritos, no sé, cosas. No hay nada bailando, ninguna nota musical. Oh, qué nada. Lástima. Sí. Qué lastima. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Vane de Quilmes. Está escuchando el programa. Y pasaron dos temas seguiditos. Venía manejando y no pude buscarlos por el Shazam para saber cómo se llamaban. Uno era, creo que Ángel de la Medianoche, puede ser, ¿me podrán recordar? Y el que siguió a ese, que lo cantaba una señora. Justo el señor que hace el programa, el que más habla, dijo que era uno de sus temas favoritos. Porque me encantan y no los puedo buscar ahora en YouTube, no los encuentro. Si se puede, si no, no pasa nada. Acá estamos escuchándolos y vamos a seguir toda la noche hasta medianoche que termina nuestro trabajo. Y bueno, abrigarse cuando salgan de ahí, que está muy fresca la noche, mucho viento. Muchas bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Uno sí era Ángel de la Medianoche, ¿sí, no? No me acuerdo cuál fue el otro. Elefante. No tengo una lista. Elefante y... ¿No era Daniela Romo, nada de eso? ¿No trajiste? Ah, sí, y después de Daniela Romo creo que pusiste. Puse el creo, de Daniela Romo, pero no sé en el orden. Tengo las listas, creo que fue posterior a ese. Sí, posterior sí, a ese. Que sí. Así sí. Que uno era Elefante, sí. Y el otro era Daniela Romo. Daniela Romo. Exacto, quiero decir que iba a haber un ¿qué? Americano... Rock de Valeria Lynch. Vos sabés que hay dos o tres, yo tengo personalmente dos o tres temas. Y están muy buenos. Sí, sí, yo los escuché en Testín. Uno de ellos. Este no, pero hay otro que sí, lo escuché. Así que te repetimos, bueno, no me acuerdo el nombre, ¿no? ¿Cómo era que dijo el nombre? Bueno, era Elefante y seguido Daniela Romo. Vanessa. Bueno, gracias. Vanessa, me alegro que te guste la música que compartimos con todos ustedes, ¿eh? Gracias por estar, Vane. No sé si ya nos escuchaste anteriormente, pero después de las 23:30, el bloque Volvieron los Lentos, con todos esos clásicos del recuerdo. Y bueno, ¿y a quién apareció? Nuestro gran anfitrión, el Pola Azolina. Hola amigo, buenas noches, dice. Llegó Dios. El Pola Americano va a estar el sábado 28, sábado 28 en Java Evento. Java Evento, Onsari 854, entre Arredondo y Agüero, ¿eh? Ahí de la mano de Cecilia Mayorano y el Polaco Azolina. Musicalizando Ale Arregui y Gustavo Patrazo. Un saludo enorme para el polaco. Escuchaba, este es de Ricky Martin, ¿no? Este es Ricky Martin. El tema de Ricky. Mirá. Nunca lo remix. Quise a Ricky Martin. Buenísimo. Siga. A veces me pinta. Siga. Pobres oyentes. ¿Qué querés? ¿Que te cante un tema también? No puedo. Para ustedes, amigos, le voy a hacer el coro. Lo extraño. Me extrañan. ¿No puedes decirme quién es? ¿Cómo te va? No, no. Lo que pasa es que hay cosas que no se olvidan. ¡Ua! ¡Ua, chata! Lamentablemente. Mirá que hay para recordar, ¿eh? Olvídalo, pero ¿por qué no me dejan, che? No me dejan ser. Esto solamente pasa acá, en Amigos del Americano, en los 102.9 vos. ...23:30 Volvieron los Lentos... Acá sí, ...idea y producción... ...Dani Casanova... ¿Y ...lo mejor de hoy... ...los mate, amigo... ...¿en serio? ...oríese... Oh, ...por fin... ...escúcheme... ...escuchó que me haya... ...que lo haya criticado... ...me haya quejado... ...no, porque... ...entonces... ...en el medio tiempo fui a calentar más agua... No sé si lo mejor que pudo hacer. La verdad. El primer lento lo quiero bailar contigo, morochaza. El viernes. El viernes, ¿dónde? ¿Dónde el viernes se puede bailar? Sí, diagonal de los Guaraníes, 2580 en Ingeniero Alam. Y los están esperando ahí para hacerlos bailar. Y el que quiere aprender un poquitito también. Gran, salud, gran clase de la mano de Erika Yanina, ¿eh? Así que estamos buscando un colaborador. Vamos, che. Y a disfrutar, mirá, ¿eh? Terrible morocha ahí de compañera. ¿Qué onda, viejo? ¡Ah, loco! Aparecen todos el sábado. Digo, el viernes. Morocha del bueno, viernes. Bueno, si usted llega el viernes al lugar y ve una cola. Bueno. Morocha, el viernes te hago bailar hasta la mada. ¿A dónde? Ay, qué bien, qué bien. Morocha, el viernes te hago bailar hasta la mada. Es un término del otro lado del mar. Los gallegos se pasan. Preparate, preparate que ya llegan, ¿eh? Volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Seguidito de la pausa comercial. Te decía que hay unos cuantos temas de Airbag. Todos muy buenos para bailar, ¿eh? Cuestión de buscarlo. Tarea para el hogar. Hay muchos, sinceramente. El único Airbag que conozco es el del auto. ¿No? Y hay uno que canta. Sí, eso que es el grupo que le gusta a mi sobrino. Sí, a mí también, ¿eh? Y si no, aparecer con un clásico de Rata Blanca. A mí me gusta. Vamos a la pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9. Vos, dale, che. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 8726. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11 5098 5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y bueno, ahí estamos después de la pausa publicitaria. Prepárense, ¿eh? Vamos a prepararlo. Acomodémonos. Buscacho en la mano. O un tía María. O un heladito. Un vaso de agua, no sé. Un heladito. Y vamos a disfrutar. Ahí tenemos a uno de los fanáticos del helado. De la mano de Dani Casanova, volvieron los lentos. ¿Sí? Y arranca de esta manera. Esto va a ir arrancando como para arrancarse los pelos. Ah. Oh. Escucha. Mujer amante. No, Pola, el francés no apareció. Está enamorado el francés. José Rodríguez dice, vamos, fiesta, dice. Bueno, bienvenido, José. Misteriosa mujer. Estos temas de Dani me ponen cachonda. ¡Hola, Elisa! ¿Cómo andás, hermosa morocha? ¿Cómo andás, Eli? Hola, hola. Buenas noches, dice Eli. Gracias, Dios. ¿Viste? Empiezan a aparecer. Apareció para los lentos, Eli. Gracias por estar, Eli. Si el segundo se llevó 23 palos, ¿este cuánto se lleva? 30. No, este se lleva. ¿Qué le pongo? No sabe qué hacemos, ¿eh? Elizabeth dice, amo los lentos. Hola, besote, dice Eli. Igualmente, Eli. Gran hermano lo ganó Tato. Ese pedazo de lujuria total, hermosa y sensual. Mira qué lindo traje que tiene, ¿eh? El color me gusta. Corbatita. Ahí tenés. La copa de jala, pa. Esta parece en el Java, mirá, se lleva la copa. Mm. 11-64-00-7047-6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Voz. Publicita con la mejor radio de acá, del condado de Quilmes. O si no, puedes publicitar en nuestro programa y te podés comunicar al 11-3439-6598. 11-3439-6598. Amo este tema. ¿Quién no hacía el solo con la guitarrita? Sin olvidar. El operador se salta en la silla. ¿Sabes lo que es verlo en vivo? Terrible. Cada tanto hacen algunos conciertos. Sí, lo que pasa es que siempre están de gira, constantemente. Igual, tremendo traje tiene puesto y tiene una bota de goma. Yo me voy a poner el traje y pongo la bota de goma de mi viejo. Tiene que poner un buen zapato, ¿no? Diego Ale dice, hola. Hola, Diego. Hola, Diego, bienvenido. Hola, Diego. Elizabeth, ¿qué dice? Dice, qué recuerdo. ¿Esto qué es? como que el no, tema, no sé. El programa. ¿Qué es, qué es lo que querés saber? Claro. No sé, preguntá lo que querés saber y te vamos a decir. Es un programa de música. Desde Tenerife, mirá. Bienvenido. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Te hablamos, qué lindo, de Argentina. Che, Argentina estamos. Claro, hay otro lenguaje, ¿viste? Es un programa de americano, de música del 80, lento, retro. Hola, Diego. ¿Cómo gracias estás, por estar, guapo? Diego. Bueno, le contamos que esta es una banda de rock and roll, medio tirando al heavy metal, argentina. Y hace este tema que es muy famoso desde los años 90. Se llama Rata Blanca. Y el tema lo podés buscar como Mujer Amante. Muy bueno, dice, mira. Bien. Hola, Diego, ¿cómo estás, guapo? Ahí está Mimi, nuestra amiga Lidia Bioni. Hola, ¿cómo están? Dice, hola, tarde, Mimí, pero seguro. Gracias por estar, Mimi querida. Gracias a vos, Dieguito, por estar con nosotros del otro lado del mundo, de Tenerife, España. Ahora vas a escuchar a un grande, Phil Collins. En su versión en castellano, en mi corazón vivirás. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier bien, cosa. Bien, Diego. Solo muchas por gracias. Vuestra mira quién está. Mira. Nuestro gran amigo Gastón. Gastón Espinosa. Disco en el fondo, dice hola. ¿Qué haces, Gastón? Diego ya quedó suscripto. 5 horas. 5 horas, sí que son. Ya hace 5 horas de diferencia, sí. Eso es las Tenerife. 4 son allá. Tenerife, capital de la Gran Canaria. Isabel le dice buena vida, Diego. Gastoncito, nuestro amigo Gastón Espinosa, gente linda, tanto tiempo, dice, sí, la verdad. Escuchá, Gastón, los temas que estamos pasando y no pasa nada. ¿Cuándo te vemos por acá, Gastoncito? Oh, por Dios, qué letra, dice. Dice Elisa. Dale gas. Morocha, si me dices que si dejaré de soñar. Eso lo dijo Arjona. Hola, Ariel Mono. Primo operador y la dama, dice Gastón. Buenas noches, Gastón. 3:39 es en Tenerife, Mira. Mira. Qué lindo. No, ahora vengo a la península, dice Diego. Gracias, Diego, por estar. Sí, señor. Bueno, Diego, todos los martes acá desde Argentina a las 22 horas hacemos este programa. Somos 4 locos lindos que nos divertimos con este tipo de música y de recuerdos. No sé qué edad tenés, pero bueno. 5 con el gran operador técnico que tenemos acá, Damián Espadea. También. Grandes recuerdos en Tenerife. Y al operador no lo cuenta. ¿Cuánto ganó este, hijo de mí? Y ahora van a decir. Caifa, mirá. Caifa. ¿Cómo es? Caifa, Caifi, ¿cómo es? ¿Perdón? Caifa. Caifa. Antes me caías bien, Dani. Epa. Qué grande, Dani, ¿eh? Hola, Elizabeth. Bien ahí, Diego y Elizabeth. Bien, bien. Empezó el verano, no, dice en Tenerife. Claro. Acá estamos en invierno, sí. Dieguito querido. Y no sabe lo que son los veranos de Tenerife, por Dios. Siempre, Gran Canaria. Primavera, verano, dice, mirá. Allá tenés todos los climas, pero más reducidos. Más corto. Sí, te subís a la montaña y tenés nieve, así que. Sí. En verano, ¿eh? ¿O me equivoco, Diego? Qué lindo, che, son internacionales, ¿eh? Qué bueno, che. A ver si escuchan este pianito, qué recuerdo le trae, ¿eh? Ni le cuento. Estás equivocado. Nosotros estamos todos los martes de 22 a 24, por la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Recordamos que es hora argentina. ¿Dónde es acá? Buenos Aires. Acá es Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Elisa dice, no, por favor, qué tema, qué letra, héroe. De una película, ¿cuál dice? No, es de, creo que es de Guardaespaldas. La Bella y la Bestia, ¿no? No, no, ¿no? Ese era otro. Ah. No me acuerdo. El Guardaespaldas. Bueno, no. Del dibujito, pará, no me acuerdo. Con este tema se dediqué a mis hijos. El polaco se nos desmayó, ¿qué pasó? Está apretando. Sí, le leo cuando... Capaz que está tomando helado. Claro, no interrumpa, no interrumpa. Gente linda, les recuerdo, sábado Polo Americano, ¿sí? Ahí en Java Evento, de la mano de Jorgito y Alicia, Java Evento, Onsari 854, entre Arredondo y Agüero, ciudad de Wilde. Ahí va, ahí está Polo Americano, acompañada de Cecilia Marionano. Te hacen bailar dos grandes DJ, Ale Arregui y Gustavito Patrazo, está escuchando el Pola. Qué grande Pola. Gastón dice, ¿para qué voy al video club y alquilo una película si no está reservada? Jaja, ¿se acuerdan? Sí. Qué lindo esos tiempos. Qué lindo, es verdad. Ay, ¿a quién no le quedó una videocasetera, no? Yo tengo una. No quiere más. Quedó guardada. ¿La sigue usando, no? No. Nunca más la usé. Y hay gente que sigue viendo de sí, ¿no? Sí. No nombren a Gastón, que nos censuran. Tema del jorobado es el tema. El jorobado, bueno, yo lo dije. Bien, Pola. Era la Bella y la Bestia, no, no es lo mismo, no. No, es otra bestia. Pero era una bestia. Sí, era una bestia. Bueno, qué bestia vio. No. ¿Qué bestia vio usted? Yo quise decir eso y me salió otra cosa. Bueno, che. ¿Qué bestia vio usted, amiga? Hablando de la casetera, porque iba a decir eso, vio que. Después para pasarlo a CD, como porque yo tengo videos de mis hijos cuando eran pequeños y no sé si hay alguien que haga ese trabajo. Sí, tiene que haber. Sí, los que se dedican a foto y video. Lo mismo eso, que me quedaron rollos de máquinas de antes y busqué también y me dijeron que ya no hacen eso, ¿viste? De pasarlas a por el tiempo que le lleva, ¿sabes? Porque ahí te tenés que sentar y claro, y que pase toda la cinta. Sí. Pero bueno, sería bueno saber eso. Bueno, este muchacho lo conocí personalmente hace mucho tiempo, cuando todavía no era conocido. Excelente. No, yo tampoco. Y vos sabés que en un salón en Varela hizo una fiesta muy íntima, hizo el bautismo de su hijo y me llevó de DJ. ¿Quién es este muchacho? Este es el cieguito. ¿Cómo se llama? No. Nahuel Penici. Ah, Penici. Sí, ah, sí. Penici. Le fue bien, por suerte, ese chico. Es terrible lo que toca la guitarra este muchacho. A mí no me puede ni ver. No sea malo. No, no, no, no. Levanta, levanta. Tremendo, tremendo. No, no, pero él también lo dice, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, él mismo. Oh. Sí, sí. No nombren a Gastón, que nos censuran. Gastón dice, pedagor, te amo. Y cuentas que en el amor sí. Nada, nada. Otro temazo, dice Isabel. Gastón dice, sí, hay gente que pasa del VHS a CD o pendrive. Sí, ¿dónde? ¿Dónde? No, no, no, pero es edición. Si sabe alguno, Gastón, avisa. Universo paralelo es el tema este de sí. Este tema también se canta a ritmo de cumbia. Sí, hicieron la versión cuarteto. Este. Sí. Sí. Este tema me trae recuerdo, pero bueno. Pasado. Sábado, sábado, Ultra Night, ¿eh? Avenida Mitre 4637, perdón, ahí en Domínico, de la mano de Gustavo Luercho y Juan Carlos Silvestro, y también te va a atender Romina Almice Martínez. No se conectó hoy, Romina. No, porque están, creo que tienen evento, clase, no sé, lo es. A veces pueden, a veces no. La señora Karina Magda agradeció profundamente a todo el grupo por haber festejado el cumpleaños de Alicia el domingo. Ah, sí, sí, buenísimo. Así que muy contenta porque alegramos el lugar. Gastón, Gastón, Gastón lo nombras tres veces y separa la música. Nos lleva partitura, dice. Nos lleva partitura. Este él. Para vos, Ari. Amigazo. Elizabeth dice, muriendo lentamente. Se pone a llorar. Cuidado. No, no, corta, corta. No lo hagas llorar. Por favor. No, Dani. No, no, no. Esto es otra cosa. Te lo recuerdo. Cada uno le pinta. Esto es otra cosa. Ah, bueno, bueno. Este tema a Ari le da mucha sed. Está inspirado hoy el oyente. Metallica. El Pola dice, temazo, no me haga acordar que me vuelvo, dice. Este empieza así, sabe cómo termina, ¿no? Matándote contra la pared. Qué temazo, por Dios. Exacto, es del álbum negro. Gastón dice del álbum negro. Sí, Gastón. Qué voz temón, dice Elisa. Estoy inspirado. Todos estos temas antes no los podíamos pasar, muchachos. A ver si se dieron cuenta de ese detalle. Sí. Nos dimos cuenta. Él está contento porque toda la audición la está manejando como él quiere, a su gusto. Dani. Un saludo enorme para el Pola que me ha enseñado a bailar el Noa Noa. Es el bloque de Dani Casanova. Volvieron los lentos. Hola, Moni, querida, ¿cómo estás, genia? Hola, buenas noches, llegué para el final justito, dice. Gracias por estar, Moni. Gastoncito dice, el primer CD que compré de metal, dice. Grande. Quiero que el DJ me toque un tema y de paso me toque toda. Bueno, bueno. Mira vos. Tenemos oyentes femeninas también, obvio. ¿A qué se dedican? Mira. 10 grados hace, che, ¿eh? Con estos temas, ¿sabes cómo levanta la temperatura? Y cuando escuches el que viene, ah, agarrate. Mamadera. Lo voy a ir cortando porque dura casi 6 minutos el tema. No, este es largo, por eso termine. Te dije que terminás contra la pared con este. Tiene un ritmo justo. Robbie Williams. Engancha lentos así. Robbie Williams, capo. ¿Cómo te deleitas con capo, esto? Un capo, sí, olvídate. Me agarra electricidad en el cuero. A ver, la gente del chat que opine, pida temas también si quieren. Claro que sí, claro que se puede comunicar con nosotros al 1164-00-7047, 6400-7047. Pedir el tema que quieras escuchar, ¿eh? Ahora que podemos pasar la música, esperemos que no caiga ese tal Gastón. Escucho la música. El Pola dice: escucho la música y voy a tratar de comer algo. Dice: estoy a dieta hace 3 meses. Qué temazo, loco. Robbie Williams salió con una argentina, ¿no? Se enamoró de una argentina. Con Amalia Granata salió. Ah, mirá. ¿No te dijo nada, Amalia? Me gusta Amalia Granata, ¿eh? Sí, ahora es diputada. Diputada. No. Hablemos bien. Diputada no. Diputada. Muy centrada, ¿eh? Muy centrada. Muy coherente con lo que explica. Ah, dice, porque Amalia Granata también fue la mujer del logro, ¿no? Sí. Ah, Fabiani. Estos temas los escuchás solamente acá, en la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Qué buen tema, che. Un ángel como tu morocha. Ahora lo buscamos, Pola. Chihuahua no vino y Gastón. Me quedé pensando, digo, el chihuahua. Claro. Chihuahua. Los bebés no vinieron. Vamos a mandarle un saludo grande que siempre nos deja buena onda a el programa que está antes, Ritual de Martes, ¿no? Ritual de Martes, conducido por... Bueno, no me acuerdo. No, porque siempre nos deja buena onda, una masa, ¿eh? A Evi y a su compañera. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo nunca el nombre. Dígalo, Damián, por favor. Ayúdeme. Una manita. Ayúdeme. ¿No querés ayudar hoy? Ayúdeme. Andrés. El Pola dice: poné cuando un hombre ama a una mujer. Andrés. Andrés, el que viene una vez. No se viene todos los martes. Andrés, ¿cuánto? Andrés Rolón. Bueno, un saludo grande por ahí. Si está escuchando, siempre nos deja buena onda. Una masa. Él y su compañera. Ritual de Martes. De 20 a 22 está, ¿no? Michael Jackson. Y ya no estamos yendo, ¿eh? Ya tengo el tema preparado que pediste. ¡Qué lentazo! Faltan 10 minutos para que termine mi turno y me quiero ir. Bueno, vamos a recordarle a la gente. El viernes arranca nuestra compañera y amiga Erika Yanina con las clases ahí en Ingeniero Alan. Diagonal Guaraní, ¿cómo es? Dígalo. Los guaraníes 2580. Así que se pueden comunicar al 11-3439-6598. 11-3439-6598. Bueno, si alguien quiere colaborar con esta morocha, ya saben, pueden comunicarse con ella. Así que ahí va a arrancar con las clases. Le deseamos la mejor, amiga. Muchísimas gracias. Michael Bolton. El Pola se lo dedica a Ceci. Qué grande, el Poli. Dale gas. Disfrútalo, Ceci. Me gusta esa morocha. Esta es la versión de Michael Bolton. Cuando un hombre ama a una mujer. De nada, Pola. Bueno, sábado 28, le vuelvo a hacer recordar, Java evento ahí, Polo Americano, Onsari 854 entre Redondo y Agüero, ¿eh? Ahí la gente, ahí Jorgito y Alicia de Java evento, sábado 28, a partir de las 22 horas, ¿eh? Así que ahí vamos a estar, si Dios quiere. También Ultra Night, Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Ahí en la ciudad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, de la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Luercho. También está Romina Emilce Martínez. Así que Ultra Night y Polo Americano. Bueno, y nos estamos yendo, chicos. Nos vamos. Gracias, Diego, que estuvo con nosotros de Tenerife, España, Que hoy justo, miento, el 21 empezó el verano en Tenerife. Claro, exacto. Él dijo, sí. Bueno, Dani, nos vamos yendo. Bueno, amigazos, un programa más que hicimos compartir para todos ustedes esta música espectacular. Y una joyita de los 60 para cerrar este bloque que dice Volvieron los Lentos. Con un señor, un grande de la música. Quiero compartirlo con todos ustedes y nos vemos el próximo martes. Qué voz. Te dije que era una joyita de los 60. Morocha. De más. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes por haber participado y gracias al equipo. Un martes más podemos compartir juntos, transmitiendo lo que sabemos hacer. Y los esperamos el viernes, ¿sí? Ahí con la Morocha, ahí en la, arrancando con sus clases. Bueno, Ari, querido. Bueno, chicos, ante todo, cuídense mucho. Vamos a tener una semana muy fresquita por la mañana, entre 1 grado y 3 grados de mínima. Cuídense mucho, más que nada la garganta. Y nosotros que estamos un poco grandecitos, hay que cuidar los pulmones. Así que ante todo, que tengan una linda noche y quiéranse mucho. Elizabeth dice buenas noches, una vida, excelente semana. Gracias para vos también, Eli, gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Gracias, Eli. Bueno, gracias a todos siempre por acompañarnos. Como digo siempre, no es cantidad, sino es calidad. Así que agradecido de corazón. Así que bueno, muchas gracias a nuestro operador técnico Damián Espadea, un capo, un genio. Bueno, no se olviden, sábado Polo Americano y Ultra Night. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, de 22 a 24 por la Voz 102.9, en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la buena onda siempre. Y como digo, buena semana, buen fin de semana y sean felices. Chau, gracias chau, por chau. Todo, ¿eh? Chau. Y recuerden, si van a salir, no tomen mucho, como lo hizo mi amigo. What a wonderful summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars. Drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Wake me up.